Toar, Delía, siempre con vos. Elevar siempre te da más. Elevar, mucho, mucho más. Elevar, hasta en 10 cuotas podés comprar todo lo que soñás. Elevar es la tarjeta que siempre te da más. Porque ahora, tarjeta Elevar premia tus compras, sorteando más de 1 millón de pesos en premios durante todo el año. Más consumís, más chances tenés de ganar. Elevar. ¿Tuviste un problema eléctrico en tu hogar? Llámanos. EXA, de Jorge Ramón Carril. Celular 02345-1566-3733. EXA.saladillo@gmail.com. La música de la 106 llega a vos por gentileza de El Mensual. 106. Siempre una canción. Pasaje hasta ahí. Me parece que no va a hacer falta. Creo, no sé. A ver, déjame ver el pronóstico. Porque no sé si lo vamos a poder ver. Va a ser una lástima si no lo podemos ver. ¿Por qué te digo esto? Porque el miércoles se viene la nueva luna roja, segundo eclipse del año, de una tétrada de lunas sangrientas que va a concluir en septiembre del año que viene. Qué lindo, no sé, no creo, está pronosticado en el tiempo mañana por la noche. Cielo cubierto, inclusive posibilidad de algún chaparrón también, cuando termine el miércoles. Una lástima, no la vamos a poder ver, pero te la cuento. En la madrugada del miércoles le va a dar paso a este nuevo fenómeno astronómico. Ah, madrugada de miércoles. Madrugada de miércoles, sí, entonces sí. Madrugada del miércoles, pensé que era madrugada de jueves. Madrugada de miércoles le va a dar paso a este nuevo fenómeno astronómico conocido como luna roja. Sí, se va a poder ver. Se produce cuando el único satélite natural de la Tierra ingresa en el cono de sombra terrestre. Es el túnel que el planeta proyecta hacia el ser iluminado por el Sol. Así que es impresionante. La NASA aclaró que el eclipse lunar será difícil de observar desde varias latitudes, pero sí se lo podrá contemplar desde zonas cercanas al Océano Pacífico. Estamos lejos, Australia, el este de Asia y América del Norte. No, estamos complicados. En Argentina el fenómeno será más visible que el que se pudo observar con claridad el pasado mes de abril. Menos, perdón, visible. Así que 5 y 16 se va a ver en su inicio en la costa oeste del país, desde Jujuy hasta Mendoza. El eclipse va a tener una duración aproximada de una hora y quienes deseen observarlo en su totalidad podrán hacerlo desde el sitio livesloop.com, que lo vamos a poner en el portal de la radio, en tiempo real y en forma gratuita. Así que si te levantas a las 5 y estás en el portal de la radio, lo vas a poder ver. Claro que sí. Haces clic ahí en el link y lo vas a ver. Nos vamos a más música en esta mañana en vivo de la 106. Uy, qué lindo esto. Música de los 80s que nos golpea la puerta y la dejamos pasar. Los Fine Cannibals aquí en la 106. Dale. Don't you know how much encanta. Qué lindo recuerdo de los Fania en Cannibals. Aquí en la 106, estamos en las 10:40. Ahí está María de Saladillo, que quiere tío Lucas. ¿Qué dicen por acá? Buen día, Carlos. Voy a visitar a mis amigas. Voy a Sala a visitar a mis amigas, dice Mariela. Besos, qué calor este. Andy de 25. Hola, Carlos. El domingo próximo los alumnos de Academias Chávez. ¿Qué son las Academias Chávez? Van a participar en el Luna Party y se merecen el apoyo. Apolio de su gente, ¿no? Gracias, dicen por acá. Bueno, le vamos a mandar unos polios. ¿De cuántos kilos los apolios? Presentó El Mensual. Toda la línea en bombachas de campo, corderoy, alpacuna, gabardina y grafa, talles 0 al 70, pantalones y camisas de grafa, alpargatas, botas de goma, ponchos, cintos, pañuelos, boinas, fajas, bufandas y ruanas, suéteres y camperas de lana Shetland, cuchillería tandilense, mates y materas, la nueva colección de jeans Wrangler Montana, El Mensual, la ropa que usa el hombre del campo argentino, Belgrano 3212 frente al Banco Provincia, teléfono 45 15 40, Saladillo. La del gauchito, paisano. Cambiamos de fecha. Y el 13 de octubre vamos a Roque Pérez. Sí, allá vamos. Picada de autos y motos en el circuito El Orejano, lunes 13 de octubre desde las 8 horas. Super picadas. Vení a la recta más caliente de los 201 metros. Todas las motos, todos los autos y todos los pilotos a fondo. Lunes 13, feriado. Se vienen las picadas. Y Roque Pérez te espera. Contacto en Cuca 03462 1550 2526. Marmolería Sema. Fabrican Roque Pérez, mesadas, lápidas, pisos de mármol y de granito, asesoramiento profesional y mucho más. Marmolería Sema, la marmolería de Roque Pérez. Paulino Lanz, 1166, teléfono 02227 1541 2848 o 1544 0748. Muebles del Sur Carpintería le acerca la posibilidad de armar su propia mueblería, ofreciéndole una amplia línea de muebles exclusivos con calidad y al mejor precio. Tenemos el asesoramiento justo para